en la reunión de las juventudes internacionales que se van a hacer allí. Jóvenes de todo el mundo han peregrinado a Polonia. Hay amplias medidas de seguridad. El Papa en la tierra del Papa polaco allí visitará distintos puntos de la Polonia que dieran al primer Papa, quizá no italiano en mucho tiempo, que fue quizá también el predecesor de un cambio, ¿no? Porque después vino un alemán y después un argentino. Gestión Mario Ischi. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ischi, con el respaldo del pueblo. Hola, Diego. Día, Miguel, ¿cómo estás? Bien, con frío. Sí, ¿quién no? Yo salí de casa con más abrigo que nunca, porque lo primero que hago es ver la temperatura y el clima. Por suerte no llueve, dicen que va a haber sol hoy durante el día. El sol está siempre, siempre está el sol. Lo que pasa es que a veces las nubes son caprichosas y se ponen en el medio. Sí, y en los edificios también, porque acá en la zona de la radio, si vos caminás por la valle, los edificios... Bueno, pero el otro día estaba... Ves el sol que pega arriba de los edificios, pero no llega al piso de la calle. Pero, la calle siempre el otro día está en sombra. El otro día, el viernes, estaban tirando abajo el edificio. ¿Qué pasó? ¿Qué sé yo? Estaba, no, pero no, era el odontólogo de al lado, estaba haciendo un conducto. Bueno, Bernardes está contento porque dice que ya tiene calendario el fútbol, que va a comenzar el fútbol todo normal. ¿Estás seguro, Rodolfo? ¿Y por eso voy a estar contento? Digo, ¿vos estás seguro de eso? Sí, sí, está seguro. ¿Que va a empezar? 19 de agosto. ¿Sí? ¿Y cuándo va a empezar? y digo, ¿llegará la plata? Porque dice que ayer hubo tropetí escándalo. Eso se arregla. ¿Sí? Sí. Bueno, de los impuestos nuestros le van a adelantar 300 millones hoy, de los cuales la mitad se lo va a quedar la AFA y lo otro lo va a repartir entre los clubes. Y de los 1.000 y pico de millones, solamente 980. Hasta este momento le prometieron, saltaban todos en una cuerda ayer, pero como quieren agarrar aunque sea una migaja, van a esperar los 300 de hoy y después van a seguir protestando. Bueno, pero eso es natural, siempre. ¿Cómo? Los muchachos siempre son ambiciosos. Bueno, ¿y cómo va a ser el campeonato? Y a rasgos generales, por lo que se adelantó, comienza el viernes 19 de agosto, va a tener un receso del 18 de diciembre de este año al 12 de febrero del 2017. 30 equipos juegan todos contra todos, o sea, ahí serían 29 fechas y además hay una fecha extra, la fecha 30 sería una de las fechas, íntegramente dedicada a los... clásicos, ¿no? Los máximos clásicos. Bueno, hasta ahora cuatro descensos y dos ascensos desde la B Nacional. Lo bueno hasta ahora es que van a jugar nada más que los domingos, aparentemente, ¿no? Aparentemente. Después sí, veremos qué en pasa principio con... sí, pero hay que ver si dan la fecha, ¿no? Porque no, con ¿y qué esa pasa demora, con... no sé si... Y no, ¿y qué pasa con la televisión? Además. 6 de la mañana, 28 minutos... Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. El otro día, ayer, hablábamos de Chaco Forever. Bueno, Chaco Forever fue fundado un día como hoy de 1913, el Club Atlético Chaco Forever de la Argentina, uno de los primeros que participó. Recuerdo que regalaron una camisetita chiquita con los colores negros y blancos de Chaco Forever en su partido frente a River, y los jugadores entraban a la cancha, se sacaban fotos a sí mismos. Era todo un acontecimiento que los chaqueños vinieron a jugar en Primera División y además al Estadio de River. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. 6:29, el pronóstico dice nubosidad variable, vientos fuertes a regulares del sector sur, con ráfagas disminuyendo a moderados, baja sensación térmica, que la tenemos presente, no la olvidamos, esa sensación térmica, reiteramos 5.8 la temperatura, 4.8 la sensación térmica, la máxima para hoy está en 12 grados, la mínima estaba estipulada en 6 grados y estamos dos décimas abajo de la mínima. Miguel, sí. ¿Me dejás arrancar el día de hoy con un tema musical? Hace... En la década del 60 venían unos amigos míos españoles y me tocó dirigir el programa de ellos que se convirtió en el gran show infantil de la Argentina por Canal 13 en aquel momento. Y te quiero dedicar el tema. Cantaban de esta manera, mirá. Feliz, feliz en tu día. Queridos amiguitos, esta es la canción que les dedicamos con mucho cariño a todos los niños del mundo. Cántala en tus fiestas de cumpleaños, en el preciso momento de picar la torta y apagar las velitas. Bueno, amiguitos, a nombre de Gaby, Fofó y Miliki, muchas felicidades. Pero cumplimos décadas, no cumplimos años. No, vos cumplís como con el centenario. Feliz cumpleaños, Miguel, en nombre de todo el equipo y me imagino que de todos los amigos de la radio. Cuanto más desapercibido pasa hoy, mejor. Bueno, gracias. De nada. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. En la Antártida Argentina, para un país bioceánico y bicontinental, 8 grados bajo cero. La máxima será casi de verano, 0 grados, así que no va a ser tanto frío en la Antártida. Cielo nublado, vientos moderados a regulares del sector oeste, visibilidad buena. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 33 minutos han pasado de las 6 de la mañana. Atención que mañana está previsto un paro de 24 horas en el Sarmiento. Así que si usted viaja por esa línea del oeste, tome precauciones porque mañana puede quedarse sin servicio ferroviario. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas y redente en poder del pirata inglés, están con bancos de niebla, hay heladas, nubosidad variable, viento moderado del sector sur con ráfagas. La temperatura actual en las Malvinas, 2 grados bajo cero. La máxima será de 2 sobre cero. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Un día como hoy nacía, en 1854, Estanislao Ceballo, el periodista y catedrático fundador, además del Instituto Geográfico Argentino y de la sociedad científica de nuestro país. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. ¿Qué tenemos, Diego, para hoy? Bueno, hoy se celebra en nuestro país el Día del Antropólogo. Feliz día a todos los que ejercen esta profesión. La fecha fue establecida con el fin de conmemorar la fundación del Colegio de Graduados en Antropología el 27 de julio de 1972. La antropología fue resistida en muchos círculos académicos e intelectuales de la Argentina. La esencia crítica de su método, la separación de los preconceptos y prejuicios de una sociedad, de la mente del analista o bien de la indagación de los otros, permite que esta disciplina despierte nuevas formas de ver el mundo, a veces con gran poder transformador y con carácter revolucionario. La importancia no se encuentra solo en el estudio del otro, del desconocido, sino también ese recorrido conceptual implica una mirada de uno mismo en tiempo y espacio, siendo esta condición la que le otorga a esta ciencia una importante visión holística e integral de la vida y la producción de los hombres sin importar fronteras culturales. Curiosamente, una disciplina que surge a mediados de 1860 en Europa y Estados Unidos. La comprensión del otro en un mundo colonial invitaba a examinar las culturas en forma minuciosa, seleccionando rasgos culturales que fueran tornados como importantes muestras del desarrollo evolutivo del hombre en la Tierra. La generación de estos conocimientos tuvo diversas aplicaciones, no todas santas, por cierto, pero gracias a estos trabajos de pioneros, hoy en día se sabe acerca de muchas tradiciones y de rasgos culturales de pueblos que hoy ya no están entre nosotros, o bien esta valiosa información de identidad cultural para pueblos bajo permanentes reivindicaciones de su condición ante situaciones conflictivas. El primer Congreso de Antropología en la Argentina se hizo en 1983, mucho tiempo después de haberse institucionalizado la carrera en la academia, muchas veces prohibida por gobiernos de facto. La carrera es hoy una de las ofertas académicas y laborales elegidas por jóvenes que desean una sociedad sin fronteras, con identidad, justicia y conocimiento de su existir y proyección en su porvenir. Por esta razón, los antropólogos celebran su día pensando en un mañana, sin olvidarse de nuestro pasado, transformándolo en presente. El equipo argentino de antropología forense es una organización científica gubernamental sin fines de lucro que aplica la ciencia forenses, principalmente la antropología y arqueología forenses, a la investigación de violaciones a los derechos humanos en el mundo. Esta organización se formó en 1984 con el fin de investigar los casos de personas desaparecidas en la Argentina durante la última dictadura militar entre el 76 y el 83, y actualmente el equipo trabaja no solo en la Argentina, sino en Latinoamérica, África, Asia y Europa. ¿Vos sabés que los llaman de todo el mundo? Porque son de los mejores, ¿no? Sí, son, la verdad que son espectaculares. Y trabajan en 5 grandes áreas programáticas: investigación, entrenamiento y asistencia, desarrollo científico, fortalecimiento del sector, documentación y difusión. Esta ciencia, la antropología forense, permite descubrir y prestar colaboración con testigos y familiares de las víctimas de los derechos humanos, y a través de ese trabajo se busca adoptar información y aportar información sobre las violaciones de los derechos humanos y derechos humanitarios y contribuir a la búsqueda de la verdad y la justicia y a la reparación de la prevención de estas violaciones. Muy feliz día a todos los antropólogos argentinos y a su impecable labor. Cecilia, ¿te sentí mejor? Está entrando. Bueno. Acá estamos. No sé si estamos mejor, peor, pero estamos vivos. Hoy viene para el cumpleaños. Con voz debajo viene. ¿Para qué te levantaste? Claro. ¿Para qué te levantaste? A ver, espera que no tengo retorno en piso, pero vinimos especialmente, digo, para el cumpleaños de Miguel. Escuché que ya lo estábamos festejando. Yo traje el catering. No sé si vas a venir para acá, si vamos a compartir la torta. Te va a cantar el feliz cumpleaños con voz de contralto. Pero el tema central es que vos llegaste porque pensaba que ibas a tener una fiesta y yo quiero pasar desapercibido para no cumplir más décadas. No, pero yo vine especialmente para organizar la fiesta. Bueno, no porque pensé que iba a tener. ¿Qué hacemos, digo, entonces con la casa de Lund que está ahí en la puerta? ¿La echamos? No, déjalo entrar. Nadamos en el catering. Bueno, hacete cargo de la factura. Bueno. ¿Aceptan tarjeta? Sí, no, de la factura, digo, de la factura de la panadería. Ah, bueno. Que haya unas buenas medialunas es muy importante. Ahí bueno, está. ¿Te sentí mejor? Y acá estamos, ¿sí? Estamos. No sé si mejor. Bueno, ojo porque las recaídas son complicadas. No, le tengo que agradecer especialmente a mi padre que me trajo, tuve remisero propio. Si no, iba a ser imposible. Mira, si vos no crees en las recaídas, fíjate lo que le pasó a Atlanta. Pobre Atlanta, déjeme. Yo paso habitualmente por la cancha y veo ese microestadio a medio hacer y ese negocio, bueno, ya lo hablaremos más adelante y tendremos entrevistas al respecto. Y me da tristeza, y supongo que muchos hinchas de fútbol también le dará, ¿no? En la situación en que está. Pero bueno, pasemos, dejémoslo de largo. Atlanta y otros tantos clubes que están en una situación similar. 6:41. Municipalidad de José C. Paz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 4:08 la sensación térmica, mucho frío en la jornada. Aparentemente las temperaturas bajas, que ya se vienen, como decíamos estos días, casi 90 días que no llegan a los 20 grados, es mucho tiempo sin que llegue a esa temperatura, sobre todo si lo miramos hacia atrás, donde hemos tenido inviernos que casi no hacía tanto frío, de golpe ha vuelto un frío que en otras épocas era más habitual. Nosotros cuando éramos chicos existía, vos te acordás, Diego, la escarcha, existía ver tres meses de mucho frío, tres meses de otoño, tres meses de primavera, tres meses de verano, cosa que después fue totalmente cambiado en el clima, ¿no? Cecilia me mira, dijiste escarcha, y me miró como diciendo, ¿qué es eso? En el cordón de la vereda, cuando nosotros éramos chicos, era toda la ciudad era mucho más baja. El frío hacía que el agua del cordón de la vereda, el agua que salía de las casas a través de las cañerías, se congelara. Y entonces vos pisabas y era como que rompieras un cristal. Claro. Cuando ibas al como colegio. Se congelaba. Sur, pero aquí en Buenos Aires. Te digo, por ejemplo, en Neuquén, las malas condiciones climáticas y la intensa nevada provocó accidentes en la ruta 22. Se registraron varios, incluso volcó un camión de caudales que quedó en custodia provincial. O, por ejemplo, puedo decir que la modalidad de quemacoches también se registra en la capital de Santa Fe. El último registro fue en cercanías del Parque Federal, pero es en parte tiene que ver con una decena de este tipo de hechos y preocupa a las autoridades. Y en el Chaco cayó la venta de combustibles y hay peligro de cierre de varias estaciones de servicio. La entidad que los nuclea, Secha, afirmó que además de la caída de las ventas hay una curiosa derivación de la compra de nafta premium, dejando de lado la especial o la común. En La Pampa, el gobernador Berma afirmó que hay importantes avances en el tema de las cuencas de los ríos que están en conflicto. Señaló que el Estado pampeano ya ha establecido conciencia con su par en San Juan, en el caso como el río Atuel, que se mantiene en el ámbito de la justicia de Mendoza. Y en Entre Ríos, una afirmación de la policía demuestra cómo desde una avioneta se arrojan 400 kilos de marihuana y 27 de cocaína. El hecho se registró en Concordia cuando un aparato sobrevoló una zona rural y después arrojó la droga que recibieron dos sujetos que inmediatamente fueron detenidos. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 6:44, estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel Vicente de Bursaco. Ayer, día de los abuelos, del abuelo y de la abuela, en atención a los abuelos de nuestro Señor Jesucristo, Joaquín y Ana, quería traducir el nombre Joaquín, quiere decir firme, o confirmado por Dios en hebreo, ¿no es cierto? Y Ana, un nombre muy común, utilizado en nuestro pueblo, el momento de poner el nombre en el bautismo, quiere decir caritativa, compasiva. Hoy día, este año, decimos misericordiosa, ¿no? Así que Ana quiere decir compasiva, caritativa, misericordiosa. Quería hacer ese aporte de el significado de los nombres que usamos, ¿no? Joaquín quiere decir firme o confirmado por Dios. Gracias, buen día. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, fíjese que estos personajes que pasan por la Casa de Gobierno periódicamente a ocuparla nada más, que todo el mundo le dice gobierno. Repito esto siempre, a ver si les puedo ahondar ese cerebro de esta gente que todo, la mayoría le llama gobierno. Que para mí, ninguno gobernó, ninguno. Es con excepción de la década del 40 y la mitad del 50. Ahora fíjese este personaje ahora que cita a otro personaje, entre comillas, como yo le llamo, que dice que tiene poder. Mire, si yo tengo poder como gobierno, no le admito las ridiculeces que hacen. Pero fíjese que esta pobre gente que se ocupa, digamos, en perder tiempo en mirar estas clases de programa basura para mí, porque verdaderamente perder tiempo en estas clases de programa, qué lamentable la mentalidad de esta pobre gente. Como yo digo siempre, ver estas clases de programa, perder tiempo con fútbol, yo agarro un libro, porque yo sé que